Y el COTE ha solicitado, lo que solicita el ayuntamiento para que participe en este caso, en este proyecto, son 10.000 euros. Eso es lo que piden ellos al ayuntamiento y el coste económico es lo que he relacionado anteriormente. Está el pueblo saharaui, Caravana por la Paz, que se dedica a hacer frente a la pandemia mundial y a mejorar las condiciones sociosanitarias de los refugiados y, como siempre, su proyecto estrella ahora mismo, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, es para alimentos. En este caso, el proyecto son de 8.250 euros y el ayuntamiento, bueno, por ahí que aporta el ayuntamiento a cada proyecto. Después está CAPI, que es lo que en este año tiene una piscigranja en el albergue de Nocopi, que es para continuar con el equipamiento de los centros educativos, dotándolos de fomento de producción de alimentos para los propios estudiantes. El coste total del proyecto que ellos solicitan son 17.535 euros y el coste solicitado al ayuntamiento son 9.276 euros. Y después está Cáritas, que es el apoyo es para el apoyo del comedor infantil y apoyo escolar, para paliar la nutrición de niños y en la actualidad facilitar alimentos a la familia. El coste total del proyecto son 18.675 euros y el coste solicitado son 18.675 euros a este ayuntamiento. Mira, este año han coincidido los tres proyectos, tanto el de Madre Coraje como el de CAPI como el de Cáritas, va para Perú. La mesa, en este caso, por mi parte, como presidenta de la mesa, hizo una propuesta a todos los colectivos que, como bien sabéis, o si no repito, el ayuntamiento como tal tiene un presupuesto para la mesa de cooperación de 30.000 euros. Así que la propuesta que yo hice como presidenta de la mesa fueron 7.500 euros para cada ONG. Entendemos que, y ese sería el montante económico dividido entre los cuatro, serían los 30.000 euros. Entendemos que con este dinero apoyamos a todas las ONG por igual, y aunque le diéramos alguna más, no, nunca llegarían a cumplir todo el proyecto en completo. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro, entre otros asuntos, se ha referido a la celebración el próximo lunes de una sesión extraordinaria de pleno, donde se procederá a la aprobación provisional del texto revisado del Plan General de Ordenación Urbana con las incorporaciones de la Declaración Ambiental Estratégica. Estoy hablando con la alcaldesa, hemos estado hablando, pues yo hablo con la alcaldesa independiente de la diferencia política, pero al final, bueno, tiene que haber una relación, porque primero que nosotros no hacemos una política de somos los mejores en la oposición, eso que lo dice el pueblo, hacemos una oposición constructiva y siempre mirando por el pueblo. Como digo, en esa conversación pues hablábamos ya de determinar cuál era la reunión del PECO, que nosotros siempre hemos votado favorablemente, porque el PECO era necesario. Ojalá, Rocío, me hubiesen aprobado el PECO que presentó Manolo Toro y el Partido Popular en el año 2015. Porque si ese PECO, independientemente que después se han hecho modificaciones posteriormente, si ese PECO se fuese aprobado, a lo mejor estábamos hablando que ya estaría aprobado, no estaríamos en distintas fases, no, a lo mejor no hubiese ocurrido la denuncia de Ecologistas en Acción, que tiene todo su derecho de poner la denuncia, que ha retrasado totalmente este PECO. Pero ¿y si se hubiese aprobado en el 2015 el proyecto que presentó Manolo Toro y hoy tendríamos ya estaríamos hablando de suelo industrial, de suelo residencial, de tema de aparcamiento? Han pasado 8 años, ¿eh? Es que ya han pasado 8 años y todavía el PECO no está aprobado. Entonces, si se hubiese aprobado en aquella fecha, pues hoy podríamos hablar de que ya estaríamos buscando suelo industrial, estaríamos buscando suelo residencial, estaríamos planteando las modificaciones que planteaba el PECO, ¿no? De inundaciones, aparcamiento, etcétera, etcétera. Porque claro, lógicamente el ayuntamiento, cada uno hace la política que quiere conveniente, ¿no? Lógicamente se está vendiendo que el ayuntamiento está saneado. Es real. Y gracias a que Manolo Toro también tomó la decisión en su legislatura de un plan de ajuste que, por eso, llevó ir disminuyendo la deuda. El trabajo que ha hecho Isabel fue bueno, ha sido bueno, yo tengo que reconocer las cosas. La verdad, hay que decirla, el trabajo que ha hecho Isabel Gómez la ha hecho buena, pero también Manolo Toro la hizo también buena. Es decir, uno quitó una cantidad, otro quitó otra, y al final, lo que sí es importante es que el Ayuntamiento de Ubrique, el trabajo de los dos, y otros también, otros alcaldes, tengo que hacer referencia a otros, pues hemos conseguido que el Ayuntamiento de Ubrique esté a cero deuda. Pero vale, ¿qué significa que el Ayuntamiento de Ubrique esté a cero deuda? Está muy bien. Todos los ubriqueños pagan sus impuestos, entran las inversiones de la Junta, de Diputación, del Gobierno, tal. Vale, si tenemos un ayuntamiento totalmente saneado, yo, y hago una acolación, ¿no?, con relación a los presupuestos que están ahí encima de la mesa, es una decisión política, pero si tenemos un ayuntamiento a cero, pues que el ayuntamiento empieza a gastar dinero por un tubo para hacer inversiones, mejorar, para más aparcamiento, para más calles, para más, pues no hay calles y cuestiones que arreglar. Pues entonces, ahora mismo, si se tiene que endeudar el ayuntamiento en lo que la ley permita, vamos adelante, porque claro, ¿de qué nos sirve ahora vender que tenemos un ayuntamiento saneado si tenemos un montón de calles que están y vecinos que están cabreados porque no se da arregla? Entonces, y ahora me dirán alguna, ah, pues tú lo hiciste, vale. Es que los tiempos van cambiando, ¿no? En las circunstancias y los días van cambiando día a día. El pleno del PGO, pues nosotros, la Junta de Andalucía, lógicamente manda en base a esa denuncia que hace Ecologista Nación, que digo que tiene toda su obligación de presentar esas quejas, ¿no? Y entonces la Junta de Andalucía hace ese trabajo del medio ambiente, la famosa DAE, y entonces en esa resolución de la DAE lo que dice es aquella zona que afecta esa denuncia. El equipo redactor ya ha terminado, ya nos lo decía el concejal esta semana, hemos tenido reuniones, nos ha mandado la información, ya se ha modificado y se va a aprobar esa modificación que la Junta de Andalucía pedía y se va a llevar a pleno, y que lógicamente nosotros, sin anteriores ocasiones, hemos votado favorablemente y se ha hecho la modificación que la Junta de Andalucía pedía, pues vamos a votar lógicamente favorablemente, porque queremos que ese PGO esté aprobado cuanto antes, ¿no? Es que tú no puedes ponerle un pero a lo que necesita Ubrique para su futuro, ¿no? Que haya más suelo residencial, más suelo industrial, emparcamiento, etcétera, inundaciones, es decir, es que esto tiene que estar cuanto antes, porque si la perspectiva de futuro, y Dios ojalá siga haciendo, haya cada vez más trabajo, necesitamos invertir cuanto antes en más suelo industrial para que haya más empleo, e ir cambiando siempre un mensaje, ¿no? Que siempre hemos dicho, Pepe, que Ubrique hay que cambiar de Ubrique de pueblo a ciudad, ¿no? Y son muchas las infraestructuras que hay que ir mejorando. Otros temas de interés. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha para toda la provincia de Cádiz la línea Alzheimer, que tiene como objetivo informar sobre esta enfermedad con su clínica y fases de evolución, tratamientos, recursos de las asociaciones de familiares y temas legales sociales. Está dirigida a toda la población que pueda tener interés en profundizar en esta enfermedad, así como a familiares y cuidadores para orientarles en los recursos disponibles y solventar aquellas dudas iniciales sobre los síntomas de la enfermedad o los tratamientos. La línea Alzheimer es accesible a través del teléfono 953-00-3030. Este servicio inició su andadura en octubre en la provincia de Jaén y en este mes de noviembre en la provincia de Cádiz en fase de pilotaje. Así, de forma progresiva, será extensivo al resto de provincias andaluzas hasta su total incorporación en los próximos meses. La línea Alzheimer estará operativa a las 24 horas y los 365 días del año para resolver dudas acerca de la enfermedad. Dentro de las citas en nuestra localidad para las próximas jornadas, por un lado, la Peña Flamenca de Ubrique acogerá el 18 de noviembre la celebración de un workshop sobre iniciación al retrato fotográfico con móvil. Será impartido por Menchu León en horario de tarde de 5 a 7. La inscripción tiene un coste de 20 euros, siendo las plazas limitadas. Las personas interesadas en asistir deben llamar al teléfono 641-348-921. Y por otro lado, la agrupación fotográfica ubriqueña inaugura mañana la exposición con las 25 fotografías preseleccionadas por el jurado del segundo maratón fotográfico de Ubrique La Patacabra. El acto tendrá lugar a las 8:30 en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán. Las fotografías estarán expuestas al público hasta el 30 de noviembre. Durante este periodo, el público asistente podrá votar por aquellas que a su juicio reúnan las características suficientes de calidad y mérito para ganar el CESI recogido en las bases y consistente en trofeo de la Federación Andaluza de Fotografía y Diploma. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.